Sección 33 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 32. Vaya si me dio que pensar la ocurrencia de Neluco. Está visto que el mayor interés de las cosas no depende de las cosas mismas, sino de sus circunstancias y accidentes. Aquel mismo pensamiento, expresado en voz alta por el médico, había pasado en silencio por mi mente poco antes sin dejar en ella el menor rastro. Cierto, de toda verdad. Pero, ¿de qué había nacido el obstinado empeño que yo tuve desde que llegué a Tablanca y conocí a la nieta de don Pedro Nolasco en averiguar lo que había entre ella y Neluco, dando por supuesto que había algo y que tijeretas han de ser? Al fin y al cabo, ¿qué me importaba a mí lo que hubiera o no hubiera? Híceme estas preguntas porque, enlazando sus motivos con el efecto que me había causado la inesperada ocurrencia del empecatado mediquillo, cabía suponer la existencia, en que jamás había creído, de ciertas corrientes misteriosas por lo más hondo e inexplorado del corazón. De todas maneras, existieran o no esas corrientes, el coincidir Neluco y yo, por impulso propio y espontáneo, en un punto tan singular y concreto, yo esbozando la idea mentalmente y él, como si me la hubiera leído en el cerebro, presentándomela después con visos de realidad, era sobrado motivo para consagrar al caso toda la atención que yo estaba consagrándole. No se dan todos los días, en situaciones semejantes, coincidencias de ese calibre. Ello fue que me pasé las horas muertas desmenuzando la insinuación inesperada del médico y sometiéndola, por fragmentos impalpables, a la fuerza de un análisis escrupuloso. Así llegué hasta la felonía de sospechar del desinterés de Neluco, creyéndole capaz de haberme apuntado la idea, de acuerdo con la interesada o con su madre siquiera. Pero me bastó un instante de reflexión para desvanecer el recelo, con vergüenza de haber caído en él. En todas las edades de la vida tenemos los hombres algo de niños, y siempre hay un juguete que nos llega cuando, y por donde menos lo pensamos, que nos sorprende y nos encanta y nos preocupa, y hasta nos hace buenos, y además tontos. Dígolo porque no solamente me pasé el resto de aquella tarde y una buena parte de la noche dando vueltas al que me había regalado Neluco para ver lo que tenía dentro, sino que al despertarme al otro día, lo primero que se me metió entre los cascos del meollo fue la duda de si era o no la nieta del gigante de la castañelera, tan guapa y tan donosa en realidad como el médico me la había pintado y la había visto yo cuando me interesaba menos que entonces. Y con esta duda, el propósito firme de ir a aclararla con mis propios ojos en cuanto me levantara. Porque, lo que yo me decía, no es que me importe dos cominos, en definitiva la aclaración. No es que me llegue al alma por ninguna parte la persona, pero me interesa mucho el caso. Se trata de un supuesto que pudiera realizarse el mejor día, y es de suma necesidad verlo, pesarlo y medirlo todo minuciosamente y a tiempo, para evitar ulteriores e irremediables desencantos. Y como lo pensé, lo hice. Y aún hice más de lo pensado, porque me esmeré en el ropaje como nunca me había esmerado allí, y hasta me di brillantina en la barba. Encontré a Lituca de la misma traza que cuando la conocí y como la había visto muchas veces mientras vivió en mi casa, de trapillo y trajinando, con un chal de abrigo cruzado en el pecho y anudado atrás, despeinada y con una bayeta en la mano, dale que le das para despolvorear los muebles y soba que soba para sacarles brillo. Se sorprendió mucho al verme tan temprano y tan peripuesto al cabo de días y días sin dejarme ver de nadie, y temió que aquella inesperada visita fuera para cosa mala. ¿Estaba enfadado con ellas? ¿Me habían dado sin querer motivo para estarlo? Todo esto me lo dijo en su lengua pintoresca y armoniosa, suspendiendo su trabajo, arreglándose con la mano firme, blanquísima y rechoncha, los desordenados cabellos que le coronaban la frente, y sonriendo con la boca, con los ojos parlanchines y con los dos hoyuelos de sus carrillitos sonrosados. Me vi mal para responderla en el tono que pedía la situación, porque la referencia a lo de ir yo tan compuesto me ruborizó un poquillo como si me hubiera descubierto una flaqueza indigna de un hombre corrido por el mundo. Esto del ropaje lo expliqué con la razón del luto que estaba obligado a llevar y no me permitía salir de casa con los holgados y alegres vestidos de costumbre. Lo de que mi visita fuera para cosa mala, por las señas de aquellos hábitos ceremoniosos, necesitaba una aclaración, y se la pedí a Lituca. Hízomela diciendo que la cosa mala en que ella había pensado de pronto Era una despedida para lejanas tierras, por no tener ya quehaceres en aquellas tan tristonas para mí. ¿Pensar yo en irme entonces de Tablanca? Podía jurar que nunca me había visto más apegado al valle, pero ¿por qué mi ausencia de él era calificada por ella de cosa mala? «¡Otro señor!», respondió a esto con la naturalidad más encantadora. «¿Quiere que le tenga por cosa buena el perder de vista a una persona como usted? ¡Mire que hasta le he comido el pan!». Soltó aquí una risotada de las que solía, y me pidió permiso para ir a arreglarse un poco, porque no estaba a su ver para caballero tan principal, llamando enseguida a su madre para que me acompañara mientras tanto. Que viniera su madre, santo y bueno, pero que fuera ella a vestirse y a acicalarse, de ningún modo. No lo podía consentir. O había o no había franqueza entre convecinos y entre comparientes tan íntimos como nosotros. Cabalmente, esto no se lo dije a ella, estaba yo gozándome en admirar desde que había entrado el extraordinario relieve que adquirían los encantos de su hechicera persona sobre el fresco, limpio y airoso desaliño que la envolvía. A puño cerrado, creía que Neluco y yo nos habíamos quedado cortos en la manera de verla y admirarla. Quedóse al fin, llegó su madre, y entre las dos juntas me pusieron para apelar por lo olvidadas que las tenía. Alegué por excusa de mi apartamiento ocupaciones apremiantes dentro de casa, después de un suceso tan grave como le ocurrido en ella. Nada me valió de recurso ante aquellos dos diablejos que todo lo metían a barato. Acudió el viejo marmitón a la algazara. Cesó esta unos instantes, y los utilicé yo para averiguar cómo andaban el gigantón desde que no nos veíamos. Andaba tal cual, según el interesado, y mucho mejor que eso, según Maripepa, porque comía el bendito que no había con qué llenarle. «Eso sí, gracias a Dios», confirmó el aludido con su vozarrón de siempre. Estábamos ya en la sala. Sentábamos todos y empezó a enjuiciarse la visita. Evocáronse por las mujeres los recuerdos de los trajines pasados en aquellos días tan tristes y aproveché la ocasión para ponderar la soledad en que me había quedado y lo que las echaba de menos en casa. Y no sé a qué punto fijo, de qué modo, se fue enredando desde aquí la conversación, porque yo me mezclaba en ella maquinalmente con la palabra, mientras tenía los pensamientos en Lita que estaba enfrente de mí. Pero unos pensamientos muy extraños. Una vez me la imaginé vestida con todos los perifollos de las elegantes de Madrid, y me produjo la visión de lo imaginado tan deplorable efecto que dio un respingo en la silla. Me parecieron una profanación aquellos arrequives en tal cuerpo que no había sido formado para tener por fondos los artificios convencionales de la ciudad, sino los inmutables y grandiosos escenarios de la naturaleza. Por este y otros derroteros semejantes iban mis pensamientos volando a mi placer, hasta que me asaltó de repente el recuerdo de aquella salvedad que había hecho Neluco por remate de la cuenta que estuvimos echándonos los dos la víspera por la tarde. Podía la huéspeda no estar conforme con ella si nos hubiera oído ajustarla. El diablo me lleve si en aquel momento tenía yo resolución hecha de conducir a término plan alguno relacionado con la aprobación de nuestros cálculos, y, sin embargo, la duda surgida de repente en presencia de la huéspeda misma me contrarió muchísimo. No es el hombre onza de oro que a todos guste por igual, aunque tenga muchas a buen recaudo, como yo las tenía entonces. Y podía suceder muy bien que Lituca no gustara de mí por especiales razones, y hasta por estar prendada de Neluco sin que éste lo supiera, pues todo cabía en el campo de los supuestos verosímiles. Pero, ¿cómo aclarar esta duda en el acto sin descubrir el misterio de mis intenciones? Y sin embargo, aquello no podía quedar así, porque yo necesitaba tener ese hilo principal en la mano para tirar de él cuando me diera la gana o para no tirar nunca si me convenía más. Egoísmo puro y rebeldías insanas del amor propio contrariado. Y como siempre que un hombre, por corrido que sea, se halla en estas situaciones de ánimo, lo primero que pierde es el sentido común, barruntando yo que iba a cometer allí alguna majadería gorda si me dejaba dominar un poquito más del prurito que empezaba a consumirse. Di con un recorte la conversación que seguía maquinalmente y por terminada la visita, con la promesa formal, vaya si lo era, de repetirla a menudo. Yo no sé lo que pensarían en casa del viejo marmitón del desconcierto que debió de notarse entre las palabras que salían de mi boca y las ideas que me retozaban en el cerebro. Ni se le notaron siquiera. Pero es un hecho que a medida que andaba hacia la casona, formando serios propósitos de ir aclarando la duda poco a poco, extrayendo del fondo de la cristalina fuente las pedrezuelas misteriosas con las pinzas de mi experiencia y el tacto de mi nativa serenidad para esas cosas, me maravillaba el desarrollo que había alcanzado aquel arrechucho mío y de lo cercano que me había puesto de cometer una ligereza impropia, no ya de un hombre maduro, sino de un colegial inexperto. Pero en lo tocante a Lituca no enmendaba una tilde de lo convenido. Era de lo más mono y hechicero que podía buscarse en estampa y en carácter de mujer, y además, lista y sensible, y buena, sin contar lo hacendosa y hábil. Gran barro, indudablemente, para formar una compañera a su gusto, un Adán como yo, en un paraíso de la catadura de Tablanca. Quiere decirse, y así es la pura verdad, que aunque pasó en breves horas el arrechucho que me había sacado de mis ordinarios quicios, no se llevó consigo la idea plácida que le había engendrado. Al contrario, me la dejó en la mente cristalizada y luminosa, irradiando sus destellos peregrinos, sobre todo cuanto me rodeaba, con el suave resplandor del crepúsculo que aparece sobre el horizonte, anunciando el espléndido sol que viene detrás. Sería pueril, inocente, a los ojos de un mundano muy corrido, aquel mi estado psicológico. Pero lo cierto era que ya no me creía solo ni desocupado en Tablanca, ni a oscuras, triste y en silencio de la casona. Y esto, algo más valía que la credencial de hombre incombustible otorgada por otro, esclavo infeliz quizá de esa y otras preocupaciones semejantes. Cabía temer que también pasaran estas ráfagas consoladoras como había pasado el huracán de antes, y yo lo temí seriamente. Pero iban corriendo los días, y lejos de pasar con ellos, cada vez se dejaban sentir más halagüeñas y me traían nuevas fragancias. Repetí las visitas a la familia de don Pedro Nolasco, porque así se lo había prometido en la primera de las de aquella serie. Y algo debieron publicar de mi secreto mis ojos, o el timbre de mi voz, o los átomos del aire, pues sin haberse deslizado mi lengua a un punto más allá de la raya que la había puesto por límite, ya no era yo para Lituca lo que había sido hasta entonces. Se le acobardaban los ojos enfrente de los míos, era mucho más comedida en sus regocijadas expansiones, y le daban que hacer los frunces de su delantal cuando hablábamos solos, tanto como las ideas y las palabras que empleábamos en la conversación. Estos síntomas, que se fueron acentuando al andar de mis insinuaciones puramente mímicas, llegaron a darme por aclarada la duda que tanto me había carcomido sin haber aventurado yo una sola palabra en el empeño. Es decir, que se me había ido a la mano el hilo que yo deseaba tener en ella, solo, por su propia virtud, si no era por la fuerza de la misteriosa corriente en la que no podía menos de creer ya. En suma, que o me engañaba mucho mi bien acreditada experiencia en esos lances, o podía tirar del hilo a mi antojo cuando me diera la gana. Estaba, pues, en las mejores condiciones imaginables para hacer un alto en mi empresa y examinar el terreno tranquilamente y a mi gusto. Sobre si este modo de pensar era más o menos honrado y decente, no me puse a discurrir, la verdad sea dicha. Convenía a la parada y a mis propósitos, y la hice. No por eso dejé de frecuentar la casa del octogenario de la Castañelera. Al contrario, y hasta comí con la familia dos veces en aquella temporada. Solo que procuraba a menudo llevar a Lita al terreno y al estilo de nuestras primeras intimidades, economizando mucho las insinuaciones de otra casta y usándolas únicamente para conservar arrimados los fuegos. ¿Y con qué docilidad tan hechicera acudía la inocente a mis llamadas? Tampoco este procedimiento se pasaba de noble, pero me era muy conveniente y con ello apaciguaba ciertos síntomas de rebelión que me intranquilizaban la conciencia. No era menos comunicativo que con la familia de Marmitón, con don Sabas, con Neluco, con los sirvientes de mi casa, con mis tertulianos de costumbre y con el pueblo de Punta Cabo. Pero con nadie lo fui tanto como con Neluco. Me perecía por conversar con él, y como en estas intimidades se me deslizaban en la lengua algunos destellos de la luz en que se bañaban mis ideas en su escondrijo, el muy lagarto se sonreía a la callada, y con bien escaso esfuerzo de ingenio iba descubriéndome todo lo que yo no quería declarar. Por fortuna, era infinitamente más discreto que yo en aquellas circunstancias, y todo quedaba reducido a que cambiaran de madriguera los secretos que iban escapándose de la mía. Volví a las andadas por montes y barrancos, y hasta me parecían llanos y placenteros caminos y sendas por los cuales no andaba yo antes sino echando los pulmones por la boca. También me acompañaban entonces Chisco y Pito Salces, pero más respetuosos y hasta más serviciales, aunque, parezca esto mentira, que la otra vez, cuando yo no era amo y señor de la casona, ni había tenido ocasión de mostrar ciertas larguezas que Chisco no olvidaba un punto por lo que a él le tocaba, ni Pito Salces por lo que atañía a la mozona de sus pensamientos. Prestándome gustoso a todo lo que Neluco me había recomendado y continuaba recomendándome para entretener las horas sobrantes del día y de la noche, visité una por una mis haciendas, mis prados, mis heredades, mis castañeras y robledales, mis casas, mis aparcerías de ganados. Estudié con verdadero afán de penetrarle hasta el fondo el organismo, como decía Neluco, de los tratos y contratos de mi tío y sus aparceros y colonos, donde estaba la enjundia del gran espíritu de este hombre benemérito que, sin políticas bullangueras y perturbadoras, había logrado resolver prácticamente, y por la sola virtud de los impulsos de su corazón generoso y profundamente cristiano, un problema social que dan por insoluble los pensadores de los grandes centros civilizados, y tienen perpetua hostilidad a los pobres y a los ricos. Con el estudio de estos hermosos detalles, acabé de comprender lo que no comprendí a la simple lectura de La Memoria, en cuyo intencionado laconismo, por lo tocante a la obra benéfica del patriarca, vi entonces otro rasgo de su exquisita delicadeza en sus relaciones conmigo. Este estudio, aunque somero, me ocupó días y días. Me dio mucho y muy grato que hacer y que pensar, y nuevas y muy hondas raíces de adherencia a aquel pobre terruño que por instantes iba cambiando de aspecto ante mis ojos. También le llegó su vez al huerto de la casona, como me había aconsejado en el Uco, y lo hubiera hecho yo si su consejo por espontáneo impulso de las inclinaciones que iban apoderándose de mí, de día en día, de hora en hora. Se cavó. Se removió toda su tierra. Se pusieron en buen orden las plantas enfermizas que encerraba, y se trazó un regular pedazo de jardín que se plantaría debidamente cuando fuera tiempo de ello, lo mismo que los cuadros destinados a frutales y hortalizas. Y era verdad que no tenía pareja el olor de la tierra bien enjuta, removida a la luz y al calorcillo vivificante del espléndido sol de febrero. Jamás lo había notado hasta entonces. Cierto que tampoco me había puesto yo en situación de notarlo. Después de aquellas labores del huerto, como el tiempo seguía risueño y primaveral, emprendí otras más rudas, entre ellas la de suavizar en lo posible la cambera del Pedregal, única vía de comunicación que tenía la casona con el pueblo. No quedó el camino a mi gusto, pero sí muy mejorado. Y no acometí enseguida las reformas que había ido proyectando en el viejo caserón de los Ruiz de Bejos, porque estas eran palabras mayores, como decía el cura, y me faltaban los elementos necesarios para acometerlas. Pero se acometerían tan pronto como me fuese posible, y sin miedo de que, entre tanto, se me adormecieran los propósitos, porque cabalmente eran aquellas obras de unos renglones más importantes del plan de vida nueva que yo me había trazado y estaba trazándome continuamente. El cura se pasmaba de aquellos mis afanes, y más con la mirada y con el gesto que con palabras, me daba a entender lo satisfecho que estaba de mí. Neluco no me perdía de vista un momento, y parecía entusiasmado con los nuevos fervores míos, los cuales estimulaba con tentaciones de otras golosinas, que al fin me hacía tragar con su diabólica estrategia. En casa de Marmitón ponía en las nubes el milagro, y sólo en boca de Lituca eran comedidas las alabanzas y se refrenaban los plácemes, aunque bien los voceaban los ojos, como si la fuerza de una ley oculta impusiera aquella limitación a los impulsos de su alma. Por el pueblo se corrían ya las noticias más estupendas a propósito de esta resurrección mía, y me colgaban, con lo cierto, planes y calendarios que jamás me habían cruzado por las mientes. Teníanme, no ya por el continuador, sino por el reformador omnipotente de la obra tradicional de los Ruiz de Bejos, por un don Celso refundido y hasta mejorado, no solamente en estampa y ropajes, sino también en posibles y en magín. Por la noche iban a la casona los tertulianos con las ideas empapadas en estas fantasías, y me veían negro para rebajar muchas partidas de la cuenta galana y poner las cosas en su punto. En fin, que dentro de mí y en derredor mío era plácido y risueño todo lo que poco antes había sido triste y aflictivo y tenebroso. Hasta la misma facia era muy otra de lo que fue. Comenzaba a nutrirse y a sonreír, y dormía sin sobresaltos. Solo Pito Salces andaba amurriadón y caviloso, y yo no podía consentirlo, por lo mismo que me creía capaz de remediarlo. «¿Por qué no echas eso a un lado de una vez?» le dije un día. «Como no está en mí la para», me respondió mirándose las uñas de una mano. «¿Qué más quisiera yo, puches?» Le prometí mi ayuda en sus congojas y casi bailó de gusto. Después llamé a Tona a mi gabinete y le hablé del caso. Se puso coloradona como un tomate maduro y al fin llegó a declararme, en medias palabras y entre oscilaciones de sus caderas y manoseos del delantal, que, por su parte, no diría propiamente que no, cuando fuere ocasión de ello, si su madre... Llamé a Facia enseguida. Vino y sometí el negocio a su consideración. Mostróse enterada de él por ciertas señales que nunca mienten, y me dijo que, por su parte, cuando fuere ocasión de ello, si a mí no me parecía mal... Cabalmente me parecía todo lo contrario, y con esto, y con convenir los tres en que la ocasión de ello podía ser y sería, después de pasar el rigor de los lutos que llevaban por mi tío, se dio el asunto por terminado, como yo deseaba, y Pito Salces también. Llaméle a poco rato. Le enteré de lo convenido con Tona y su madre. Hizo dos zapatetas y se dio dos puñadas en los carrillos. Le encarecí la obligación en que estaba de ser más prudente que nunca en lo tocante a su noviazgo, si quería que no se le cerraran las puertas de la casa y le regalara yo en su día el ajuar de la suya. Y se fue dando zancadas, riéndose solo y tapándose la boca con las manos en señal de acatamiento a mis recomendaciones, después de pedirme permiso, que le di, para recabar de Tona y de su madre la confirmación verbal de lo acordado conmigo, y para entrar en la casa todas las noches y, si a mano venía, para hablar con la mozona alguna que otra vez con los debidos respetos. Acometido ya de la fiebre casamentera, detuve a Chisco al topar con él en el carrejo de la cocina. Pero le vi tan igual a sí mismo, con tales destellos en la cara del bienestar de sus adentros, y estaba yo tan hecho a él, y me hacía tanta falta en la casona, que no me atreví a tentarle la paciencia y le despedí con un pretexto mal urdido. Corriendo así los días, esmaltáronse de flores y reverdecieron los campos. Calentó más el sol. Templóse y se embalsamó el ambiente. Desperezóse al fin la naturaleza, como si despertara de un largo y profundo sueño, y se dispuso a aderezarse con el esmero de una dama pulcra y muy pagada de su belleza, empezando por las nimiedades del tocador para concluir por lo más espléndido y ostentoso de su ropero. Y me pareció llegada la ocasión de realizar un propósito que había formado y madurado últimamente con serias y muy detenidas reflexiones. Se trataba de mi vuelta a Madrid por algún tiempo. Este viaje le conceptuaba yo de suma necesidad, no tanto por lo que tocaba a mis asuntos particulares, bastante descuidados desde que me hallaba en Tablanca, cuanto por ver el efecto que me hacía, contemplado desde lejos, el cuadro de mis nuevas ilusiones, estimar con exactitud la resistencia que quedaba a los vínculos que aún me unían a la vida pasada y compararla con la de los que iban amarrándome a la nueva. Conceptuaba yo esta prueba de gran importancia para los fines ulteriores y posibles de mis cálculos, sin el menor recelo ya de que los vanos fantasmas de otras veces me infundieran la tentación de no volver tan pronto como perdiera de vista la casona. Declaré un día el propósito a Neluco. Le pareció muy bien, y hasta me aseguró que si no se me hubiera ocurrido a mí, me lo habría aconsejado él. Habían cambiado mucho las cosas desde que nos habíamos ajustado los dos en aquel mismo sitio cierta cuenta. Y el muy tuno, sonriéndose, me dio un golpecito muy suave con el puño de su cachiporro. Después le confirmé mis ya declarados intentos de emprender en el próximo verano las convenidas reformas en el interior de la casa, y le encargué del acopio de las primeras materias y de buscarme obreros competentes para ello. Yo enviaría de Madrid, y aun traería conmigo, cuando volviera, lo que no podía hallarse en Tablanca ni en sus inmediaciones, para dar la última mano a una labor que tanto me interesaba. A todo se prestó con alma y vida el excelente amigo, y hasta se me figura que pensó que aquellas recomendaciones no se las hacía yo tanto por apego a la obra como por exhibirle pruebas irrecusables de mis intenciones de volver pronto. Y quizá pensara bien. Llegó el cura en esto. Dile cuenta de lo tratado y le gustó mucho lo de mejorar la casa, pero no tanto lo de mi viaje a Madrid. Ahora sí convenía para el bien de todos, como yo le aseguraba, fuera ello por el amor de Dios. ¿Y Lituca? ¿Qué diría de mi marcha cuando tuviera noticia de ella? Y al dársela yo y al despedirme, ¿dejaría las cosas como estaban? ¿Levantaría un poquito más la punta del velo o no la levantaría? Pensé mucho sobre estas, al parecer pequeñeces, que eran sin embargo piezas muy considerables del cimiento en que se apoyaba la armazón de mis hipótesis, y al fin tuve que resolverme por la afirmativa, aunque en su grado mínimo, cuando vi los esfuerzos que costó a la pobre disimular a medias el deplorable efecto que le causó la noticia. Pero así y todo, o quizá por lo mismo, en aquella visita no se rió una sola vez con las veras de antes. Ya al despedirme yo, hasta la vuelta, con un apretón de manos muy elocuente, tuvo que darme con los ojos acobardados la respuesta que le faltó en sus palabras descosidas. En cambio, Maripepa, a quien me costó mucho trabajo convencer de que mi marcha no era la del humo, como ella la habría calificado de pronto, habló y jaraneó y se despidió por todos los de su casa, incluso el octogenario, que no había dicho 10 palabras, y esas monosílabas, y como otros tantos estampidos. Los 3 bajaron conmigo hasta la corralada, desde cuya puerta les di el último adiós, con los ojos y el pensamiento fijos en Lituca, cuya expresión de pena bien sentida le agradecí en el alma. 2 días después me despedí en Reynosa del cura y de Neluco, que me habían acompañado hasta allí, y de Chisco, que había ido tirando del rocín que conducía mis equipajes. Me acomodaba en los blandos almohadones de un coche de ferrocarril y comenzaba a rodar hacia las llanuras de Castilla, con la vista errabunda por los horizontes, aún no abiertos a mi placer, y la cabeza atiborrada de pensamientos insubordinados e indefinibles. Fin de la sección 33